dan ganas, yo ya no te quiero ver. Guarda tus palabras, no sirven de nada ya. En este momento estoy muy decidido a hacer todo lo contrario, lo que fui contigo ayer. ¡Mueva, mueva, mueva! No vuelvas más, no vuelvas más. Ya tus palabras para mí están de más. No vuelvas más, no vuelvas más. Déjame solo, déjame vivir en paz. Para que bailen mis amigos del clan. Yo ya no te quiero ver. Guarda tus palabras, no sirven de nada ya. En este momento estoy muy decidido a ser todo lo contrario, lo que fui contigo ayer. Eso, eso, eso. No vuelvas más, no vuelvas más. Ya tus palabras ¿te parece, Huguito?